Hola, hola, hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola, hola, hola. Estás escuchando la radio de Asido. Y es que arranca la octava temporada de este programa. Este programa que comenzó hace 8 años y en el que un grupo de chicos y chicas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales nos cuentan su experiencia. Esto es la radio... ¡Te has ido! Bueno, ¿cómo te llamas? Jonathan. Oye, ¿qué tal ha ido el verano? Bien. Bien, pues luego vas a tener ocasión de contárnoslo, ¿vale? Vale. Porque siempre nosotros comenzamos la temporada en septiembre, después del verano, y tenemos muchas cosas que contarle a los compañeros, ¿verdad? Sí. Pues vamos a empezar por ahí, precisamente. Pero también podemos hablar un poco de la radio de Asido. Seguro que aquí tenemos chicas que llevan muchos años trabajando en este programa, ¿no? Sí. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Gema. Pues yo me llamo Isa. Bueno, ¿qué os parece la radio de Asido? Contadme un poco del proyecto. Bueno, la radio es un programa que nosotros hablamos, lo queremos decir, y entonces Pablo la puta en un papel, lo queremos decir, lo que hemos elegido nosotros. Y entonces nos vinimos todos juntos y luego ya mete una máquina y ya empezamos a hablar. Pues bueno, la radio ha sido que lo que ha dicho ella, que hablamos de lo que queramos, o de fin de semana, o de un compañero, de algo. Aquí también nos gusta hablar de cine, nos gusta hablar de televisión, de las cosas que hacemos en Asido, lo que pasa en Asido. También nos gusta hablar de las prácticas que vamos a hacer a veces en la empresa. Y hay muchas cosas que contar. Pues sí. Entonces, bueno, esta temporada vamos a ir viviendo cambios. Los cambios en realidad es que las personas que hay aquí, chicos que empiezan siendo muy jóvenes, van pasando los años y se acaban convirtiendo en hombres y mujeres hechos y derechos, ¿eh? Sí. Aquí en Asido, una asociación para personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales de Murcia, pues llevamos muchos años trabajando. Y ha habido gente que de pequeño venían aquí a Asido cuando eran bebés. Sí. ¿Tú eras uno de esos? Yo era más pequeño. Aquí tenemos un centro de atención temprana en el que vienen pues los pequeños y gente que está en el colegio. Sí. Lo que pasa es que nosotros estamos ahora en el colegio. No. Ahora, ¿dónde venimos todos los días? Venimos entre 5 de los niños grandes. Venimos aquí al centro de los mayores, sí. Centro de día ocupacional de formación. Formación. Porque aquí se hacen PCPI, se hacen cursos, hay gente que sale a hacer prácticas en la empresa. Ah, sí, la empresa. Este año vamos a hacer las prácticas en el que trae un texto gente. Además, sí. Oye, cosa interesante. La radio de Asido es un programa en el que habla todo el mundo, ¿verdad? Sí. Al principio, esto era un programa en el que solo hablaban unos poquitos, porque empezó siendo un grupo muy pequeño, de unas 10 personas. Pero luego vimos que a todo el mundo pues tenía algo que contar, ¿verdad? Sí. Hombre, tenemos aquí a Damián, este cubano guapo, que tiene siempre cosas interesantes que contarnos, de las cosas que le gustan, de su tierra, de su abuelo, de su familia, de fútbol. Sí. Entonces, no podíamos privar a todas las personas de la posibilidad de contarnos lo que ellos quieran, ¿no? Entonces, esto que se hacía una vez a la semana hace 8 años, ahora se hace todas las tardes con todo el mundo. Pero fijaros, si somos un montón los que hacemos radio, que no solo hay un profesor de radio. Y es que este año Gema va a estar en un grupo conmigo, pero el año pasado estuvo haciéndole Probando a ver qué tal funcionaba una profesora, ¿verdad? Pues sí. ¿Cómo se llama la otra profesora de la radio de ácido? Hacen. Bueno, Hacen lleva muchos años trabajando también en la asociación y le dimos la posibilidad de hacer radio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues bien. ¿Es graciosa o qué? Sí. Bueno, pues de vez en cuando la vaya a tener, igual que la temporada pasada, aquí, que va a sonar y eso. Entonces, bien. ¿Se me olvida algo? ¿Hay algo más que tengamos que decir? No. Nada, seguiremos hablando de videojuegos, de cosas. Isabel, ¿nos quieres decir algo? También tenemos un programa que Pablo lo ha cargado, iTunes. Uh-huh. Ahí también hacemos una entrevista. Ha venido este año a Pedro Leo, aquí, a hacer una entrevista. El año pasado vino también un tenista murciano muy bueno. Sí, se llama Nicolás Almagro. Unos cantantes también, Cosita, Seco, todo eso. También otro programa que se llama Gretadi, también puedes meter ahí. Uh-huh. Facebook y también iTunes, también puedes cargar ahí en la... Precisamente estábamos hablando de Ascen y vamos a aprovechar que pasa por aquí para darle un saludo. Hola, buenas tardes. Hacen, has venido justo. Tú has oído que estábamos haciendo la introducción de la temporada y no te la querías perder. Claro, ¿eh? Echaba de menos hacer la radio aquí con el maestro. Bueno, si quieres enterarte de todas las perrerías que hemos dicho de ti, solamente bueno. Tienes que escucharte la intro del programa. Bueno, no creo. Estos chicos tan estupendos no creo que hayan hablado mal de mí. Pero bueno, como hemos comentado, como ha comentado muy bien Isabel, podéis descargar los programas de iTunes. También se pueden descargar de un sitio, de una página que es www.ivox.com. También tenemos un canal de YouTube, donde si ponéis en YouTube para ver vídeos de la radio ha sido. Y también tenemos un Facebook en el que podéis ver las fotos de cuando estamos trabajando, los vídeos, o incluso que le hacemos preguntas a la gente y nos responden. Sí. Nuestros padres pueden ver las fotos también. Vale. Entonces, está bien. Pues, chicos, chicas, hemos comentado cuál va a ser el tema de hoy, ¿verdad? Sí. ¿Qué vamos a hacer hoy? A ver. Pues hoy, lo de verano... Vamos a hacer un repasito a ver cómo nos ha ido, ¿verdad? Sí. Y las preguntas van a ser sencillas. Sí. ¿Se te ocurre alguna? Sí, como de... Sí. ¿Eh? No lo digas ahora. Dilo después de la cortinilla. Uh-huh. Ahora sí, chicos, chicas, comienza la octava temporada de la radio. ¡Haciendo! Hola, soy Elena. Vacaciones de verano. Como un viaje de lujo. Es Pedro. Y tiene piscina, tiene papacoa, tiene tele, tiene parque y comida paella. Fuimos con mi padre, con mi madre y con mi hermano. Fue con mi tía, con mi primo y con mi tío. Y elevaciones abajo de cuna, de bebé. Tiene una cocina, tiene sofá, tiene tele, la música de marcha. Tiene una estufa, tiene dos baños, arriba y abajo. Valía dos camas, y bikini, vestido mayor, chalaquema, bebido chupito, y también está con pija de mi madre, que mi postre, ¿no? Cosas. Y con mi madre hace paredes, ropa, bikini, vestido y todo. Y mi cosa, mi música, que es mucha, de día y domingo, el día de mi santo, me dejaba mi madre. Mi día un bikini amarillo, y me he comprado desde la música de Vivar, Ventura Soré, El Divado y de ahí más tío. Y la música me encanta mucho, me encanta todo. A ver, a cantar. Y fui a comer y yo no entré a comer. Y comí pollo con carne patatas y comí postre y café. Y fuimos a mi casa, que es a poco, en la tele. Y él también hacía la casa, hacía la ropa, hacía la cama. Y nos dio vacaciones. Los lunes y los viernes hacer las cosas y me ha ido a hacer el baño, compras, mis manos hacer deberes, yo hacer mis cosas personales, hacer la cocina, el desayuno, tomar pastillas, mi madre. Me comí pasta con verduras y me comí comido. Ajo con vale, con la chicha, con tomate. Ahí mi cole. ¿Qué está esta vacación? Las vacaciones, pues fue un viaje de lujo, tiene piscina. ¿Dónde el viaje ha ido? Esa es Pedro de Baratá. ¿Con tus padres? Sí, con mi padre y con mi tía. Y también ha ido a la barbacoa, ¿no? Sí, en barbacoa. Y el cine de barbacoa tiene un butano. Se pasa el frío y se pasa el calor. Y tiene estufa, tiene tele, tiene música de los chichos, de todo. Y también ha ido con tus primos. Sí. ¿Cómo se llama tu primo? Alejandro. ¿Ha ido a cine? Pues cine, sí, de amor. Pues la Bella y la Bestia. Me gusta mucho. Me encanta ver entero el cine. Fue con mis padres, con mi madre, con mi hermano, primo de mi padre, Mazaro, y su mujer y su hija. Y fue con McDonald's. Y fuimos a comer, a mi casa, a dormir, fritas pijama. Y también me gusta la música, a la tele, con los chistes, y después a la cama. Para la cama, me seguro, para la pastilla, fuimos a las malas compras con mi madre. Y por la tarde, voy a un paseo a hacer deporte con mi padre y con mi tío. ¿Has tomado un helado este verano? Yo sí, chocolate. ¿Qué sabor? El chocolate de puro. ¿Ha ido de compras este verano? Sí, fue de compras, con mi madre y yo y con mi tía. Joyas, barcuras, también el cine, la tumina, también turista a comer. Yo sí, tío. ¿Ha visto la tele? Sí, yo veo la tele. El tema finito, la voz es el sábado. Digo, el sábado está en septiembre. Este es septiembre, la voz. Entonces me veo de la luna, telenovela, que me gusta mucho. Canal 1 me gusta, Vida del Corazón, Deporte y el cine de Bayo. Y también. ¿Ayuda en casa? Se ayuda a la casa. Hacer la cama, hacer la secada, hacer los platos, hacer la escoba, hacer el baño, hacer la carrera, hacer guadillo para el viaje. Y camina el domingo, día 1, se escapa desde verano y septiembre, ha sido. Pero no va a ganar, ha sido. Estos profesores, Pablo, Isa, Ace, Maraurisa y montones. Y mis profesores son, que es 3, Maraurisa, Rosa y Ace, que es 3. Y mis equipos son Paz, Isma, Noelia, Paqui, yo, Javi, que no está. Y me hace mi jurado, Anilla. Y pero pues, me hace papel con 12 pequeñitos y estudia mucho más la brisa, más guapa, me quiere mucho, es mi profesora esta mañana y votaría por los dos grupos, el grupo 3 y el grupo 2. Los grupos 3 son Damián, Bici y también Bartón Parero. Adiós. Adiós. Hola, hablamos para papazones. Yo me llamo Teresa y voy a preguntar, papá. ¿Cómo te ha ido el verano? Bien. Yeah. Pero, ¿a qué playa ha ido? A la playa de Valores. Ah, ¿ha ido con tu padre? Sí. ¿Con tu prima? Mi primo, mi padre va a Murcia. Y yo con Lola, Ana, vivimos bueno, Javi, José, Ana y yo. ¿Has estado a la playa? Sí. ¿Cuánto? Es mucho. ¿Mucho tiempo? Sí, nos vemos, sí. ¿Y también ha ayudado a tus padres? Mi madre y otra abuela, mi abuela, mamá y ella. Y otras amigas, mamá, sabe. Y todos los primos de Pepe. ¿Ha visto la tele? Sí. Y también ha visto la... ¿Has visto la serie? He visto mucho Rusia. La peli, la Alicia, la T, la Guado, me gusta. ¿Has visto los programas? Mames. ¿Cuál es, a ver, cuál es tu programa favorito? Mi programa La Hija. Y vamos a la vuelta de la Copa. La calle, la fiesta de la gente, la música, la virgen, el jueves, la fiesta de la música. ¿Has descansado? Sí. ¿A qué hora te estará levantado? A las 11:30. ¿A la tan tarde? No es tarde, es a las 11. ¿A la de la madrugada? Sí, madrugada. Vivimos en Pepita, solita, y vivimos en Pepita a las 11:30. Y el niño la viva y me dice, a la bebé le respeta a ellos. Y yo le respeto a la abuela a mí, y otra hermana. Y de los abuelos todos los vistas de gente. ¿Ha ido a cine este verano? Sí. ¿Qué ha visto? He visto Pirata de Malo. ¿Has tomado este verano un helado? Mes. ¿Qué sabor? Bebimos dinero a Pablo Renata. Otro bebimos Javi Renata. Mi mano Renata. Ana Renata. Yo, Basilio Renata. ¿Te hago más sobre el verano? Sí. Beso, oye, y... Y Pablo está ahí. Una cosa, ¿ha ido mucho a la playa? Sí. ¿Te has bañado mucho? Mucho. ¿A ti qué te gusta más, tomar el sol o bañarte en la playa? Yo soy el sol, y Ana y yo. Y mi primo buen niño y Javi, mi mano. ¿Te ¿Te has puesto morena o qué? Yo soy morena. ¿Sí? Sí. Y oye, en verano también sabemos que en agosto están las rebajas por ahí. ¿Tú te has ido algún día a comprarte ropa? Pues sí, a mí. Fui de tía Lola, me cago a las bahías. Uh-huh. Y para los palos hay más me cago. Y a las mamacas. Y dejé llevar la copa con mi marido. La copa, la laja de puta. Y luego, tía Lola, un papel, me cago en la valla. Uh-huh. ¿Te has tomado algún heladico por ahí? Sí. ¿De qué sabores? En polo, me voy así. Uh-huh. ¿A ti te gustan los polos? Sí. ¿Más que los helados? Sí, a mi mamá le gusta casta. Okay. Le casta el polo. ¿Y a ti qué te gusta más? ¿La limonada, el granizado de café o la horchata? Sí, ahora otro café. Mi madre otro café. Me gustan casi todo. Y la abuela hizo, no yo y pa, y pa, tú estás tía, y vos me ves polo. Y voy yo a la polo, por tanto, me pimo para la copa. Y yo fui ayer la noche, me pimo para a lo mismo de tía, pero de tía a la basura. Y luego me ves polo, y muy cara, me pimo. Y yo ya tengo cara, pero mi madre no quiere, y yo ya eso. Que era polo y nada. Ok. Oye, ¿tenía ganas ya de venir así o no? Bueno, sí. Y ahora acaba verano, me voy a Viepe, mi marido y sobre. Y ahí ellos, y yo sí voy a Brasilio. Y a ver, para estar carita, toda la bofe, toda la hueva. Uh-huh. Enseguida eso, nos vamos a ir poniendo en marcha. Ya hemos empezado hoy precisamente y con vosotras. Y a ver, poca hace mañana, hace irosa. Enseguida empiezan nuevos talleres, nuevas cosas, nuevos grupos de compañeros. Y a ver, la nena, Paqui, Noelia, Mima, yo y la Paco Valera. Todo eso están en tu grupo nuevo, ¿no? Sí. Muy bien. Pues ya nos iréis contando cómo es el funcionamiento. Y ellos, Baby, la Tere, uh-huh. la Javi Bao, besito. Pero has dicho que vaya a tener... más profesoras, sí, porque María Luisa, Rosa, sí, y Aspen. Y así. Entonces se van a ir haciendo grupos. Mañana y ahí al lunes va a ser cada vez bien. Eso os lo iremos contando. Viene, no. Salón, no. Ok. Y el jueves, feta de las mijes. Todavía falta un poquito. Exacto, mije. ¿Sí? La salsita. ¿Pero te refieres eso en agosto, en vacaciones? Es jueves. Mi madre hizo... ¿Cuánto la mije? La jueves. Ok. Y a la acaba el uso, ya voy a la cole. Bueno, ahora ya... Todo el día. No pensamos más en... Y voy a comer aquí, a ver. No pensamos más en celebraciones de agosto, sí. Y ahora ya empezamos a centrarnos en lo que viene, en septiembre. Sí. En próximos programas, aquí tendremos a Paz para contarnos cómo es su clase, cómo es su grupo. Sí, me lo he visto en Facebook. ¿Has estado mirando el Facebook también? También, mi amigo de mañana, a ver, y Inma. Y de tal ojo, Miguel. Oye, pues aprovechando que lo comentas, vamos a recordarle a nuestros queridos oyentes que en Facebook la Radio de Asido y la Biblioteca Activa tienen páginas para que podáis ver todas las fotos mientras vamos trabajando. Tú las ves, ¿verdad? Me hizo, mamá, mira aquí, mamá, mira la Radio de Asido, está ahí paro. Pues tenemos que sacarnos también muchas fotos este año para ponerlas. Ahora sí, nos despedimos. Mamá, pensé, ¿eh? Adiós. Adiós. Hola, Pepi. ¿Estás haciendo? Bueno, pues vamos a hablar precisamente del verano, Pepi. Sí. ¿Qué tal ha ido el verano? Bien. ¿Qué has estado haciendo? Esto, esta siesta. Uh-huh. Este va ahí, este va así. ¿Has estado con tu familia, con María? Era junto. ¿Y oye, has descansado? Me gusta, Coca. Pepi, en verano lo bueno, que como no tenemos que venir ha sido, cada uno se organiza un poco el horario. ¿Tú eres de las que duermen siesta? Sí, Coca. ¿A ti te gusta dormir la siesta o prefieres ver la tele? Tele, Coca. Ajá. Y oye, también en verano una de las cosas buenas es que podemos levantarnos cuando nos apetece. Sí. ¿Tú te has levantado temprano o tarde? Tarde, Coco. ¿A ti te gusta dormir mucho? Mucho, Coco. Bueno, ¿has estado en la playa? Sí. ¿Y qué tal? Te encanta, preciosa. Hemos estado hablando con más compañeras y le hemos preguntado. Sí. ¿A ti qué te gusta más, tomar el sol o bañarte en el agua? Eso, de Coca. Sí. ¿Y tú, cómo es tu bañador? ¿Qué te pone? ¿Es rosa? Sí. Ok. ¿Y con quién te gusta a ti ir a la playa? Sí, la mamá, es José, mamá, José Toño, yo. ¿Y os lleváis también la sombrilla y todo eso? Sí, es eso. ¿La toalla, todo eso? Sí, que sí, eso. ¿A ti qué te gusta más, Pepi? ¿La playa o la piscina? Especialía. ¿Eh? ¿La playa? Sí. Ok. Y cuéntame más cositas sobre el verano. A ver, has estado con tus padres, ¿verdad? Sí. Nosotros sabemos que a Pepi le gusta mucho ir al cine. ¿Tú has seguido yendo al cine este verano? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué películas has visto chulas? Vamos a pensar en algunos de los estrenos interesantes del verano. ¿Has visto la de los pitufos 2? No. Esa no. ¿Y la de Guerra Mundial Z con los zombies? Pepe, sí. ¿Y está bien esa peli? Te encanta. Pues ya hablaremos de esa peli, que me interesa a mí que me cuentes, porque yo no he podido ir a verla porque mi novia es que es muy miedosa. Y no le gustan los zombies. Ah, lo sé. Y me he quedado con ganas de verla. Entonces, enseguida, cuando pueda, a ver si me la puedo o comprar o bajármela de internet o algo. Sí. Oye, a ver, más películas. ¿Has visto El Llanero Solitario? Ok. A ver, ¿qué más cosas han puesto en el cine? Es que estoy intentando hacer memoria. ¿Has visto la de Elysium, una de ciencia ficción, o una que se llama Pacific Rim, que es de robot gigante? No sé. ¿Eso no? ¿Y has visto alguna de amor? No sé esta. Oye, yo como sé que ves todo tipo de películas, aprovecho y te pregunto, ¿a ti qué te gustan más? ¿Las de miedo, las de acción, de puñetazos, o las de amor? De amor. De amor. Sí, esa. Ok. ¿Ya? Bueno. Más cositas. ¿Has estado en tu ordenador o qué? Eso sí. ¿Sí? ¿Y qué haces tú cuando te pones en el ordenador ahí este verano? Es el que castas, Coco. Sí. ¿Tienes programas, tienes juegos, tienes las fotos también? Este es todo yo, Coco. Te gusta. ¿Y tú le enseñas las fotos que tienes en el ordenador a tu familia? Sí. ¿De qué tienes fotos? ¿Tienes del viaje, por ejemplo, que hicimos? Ese de fe que papá, mamá, te dejé. Es de mí. También tenéis fotos de la familia, ¿no? De verdad. Oye, una cosa. También tenemos... Sabemos que tú tienes un sobrino, ¿verdad? No. Y José, Toño. ¿Y cómo está? Es hijo. Pero... De verdad. ¿Está grande o qué? ¡Qué papá, qué chacho! ¿Y habla mucho? Se va a dormir. ¿Y a ti qué te dice? ¡Hola, José! ¡Ven! ¿A ti, él, por ejemplo, le gusta mucho jugar o qué? Yo busco Coco. ¿A ti te gusta jugar con él o no? ¡Ven! Sí. Ok. Y oye, ¿has visto a tu abuela también? Ya la sé. Juan, de Josefa. ¿Cómo está la abuela Josefa? Bien, se pesaste. ¿Ha ido a...? ¿Las piernas y eso las tiene bien? Sí, te puedo tomar. ¿Ha ido un día a comer con ella o qué? Sí. ¿Y qué? ¿Se ha puesto contenta la abuela? Te sentaste. Precisamente hablábamos de las piernas y mi abuela se hizo... Se rompió un hueso de la pierna. Pues eso, me pasa. Mi abuela se ha tenido que poner una escayola y la tiene así, en alto. Está así, que morí. Cuando las abuelas se ponen mayores es una faena. Toma. A ti no te gusta, ¿verdad? Sí, es que no me vale. Bueno, bueno. Oye, ¿ha ido a comer algún día por ahí a algún restaurante o algo? No sé, es que vaya papá, te come, te dejo. Que vaya José, yo, tú. También habéis comido en la casa, ¿no? Sí, bueno. ¿Y en la casa quién prepara la comida? Está ti. La mamá, ¿no? Sí. ¿Qué es lo más rico que sabe preparar Casti? El pollo. Sí. ¿El pollo? Sí, el ajo. ¿Y el conejo? Sí. Pero entonces, ¿el arroz con pollo y conejo? Sí. Ah, y sale bueno. Me encanta. Bueno, bueno. Oye, una cosa. También, para quien no lo sepa, tus padres tienen una panadería, ¿no? Ahora sí, que preparan cosas buenísimas. Sí. ¿Qué venden allí en la panadería? Nada, así. Y ahí, aparte del pan, venden empanadas, pizza. Nada, ya sabes, ya está té, mucho. ¿Y qué tal le salen las pizzas a tu padre? Esas así, té. ¿Esas quién las prepara? ¿El papá o la mamá? Papá, eso. Eso es papá, ¿no? Sí. Alfonso. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Y has llevado alguna a la casa? ¿Has tomado también pizza de allí o qué? Sí, que se encanta a mí. ¿Te encanta, no? Sí. No te voy a preguntar si te gusta más el arroz de tu madre o las pizzas de tu padre. Eso no te lo pregunto. Así no tienes que elegir. Está todo bueno, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y oye, ¿helado has tomado? Pero sí. ¿Algún helado? ¿De qué sabor? Ajá, el de chocolate, ¿no? Sí. ¿Es tu favorito? Me encanta a mí. Bien, bien. Bueno, Pepi, ¿tenías ganas de volver a Sido? Yo sí, caca. Y ya ha empezado a trabajar con tu grupo estos días, ¿verdad? Bueno, sí, pelleja. Muy bien, pues ya nos irás contando cosas de cómo va el curso, si hace algún viaje, salidas de ocio, sí. Los talleres que se hacen aquí en Asido, sí, porque este año te vamos a tener aquí en la radio de Asido, sí. Todos los miércoles, ¿verdad? Claro, sí. Muy bien, señorita, fue un placer ponernos al día. Gracias. Y ahora nos despedimos. Bien, más, adiós. Hola, me llamo Teresa y voy a hablar de esta vacación. Yo he ido a la torre con mi familia, con mis primos. Fui por la tarde a la playa, que pesqué yo dos peces. Y también he ido a Chiringuito a comer. Me fui a concierto y también fui a cine. Y también fue la fiesta de Asunción de nuestro pueblo, de la playa. Y ay, más dos cosas. ¿Tienes comido? La comida sí. ¿Mi abuela? Mi abuela, bien. ¿Qué he comido? Pues ha comido aperitivo, y también hemos comido queso de mi pescado. ¡Qué bueno, Tere! Sí. ¿Y la playa? La playa, bien. Yo aquí vivo en la playa, Tere. Yo vivo en la torre. ¿El torre? ¿Me bañé? Era la torre o la ladada. Y me gustó cosas, vacaciones. ¿Este verano? Sí. ¿A pescar? Sí, que yo pesqué. ¿Dos veces? Dos peces y un pez. Y total son tres peces. ¿Y tu casa? ¿De televisión? ¿Qué gusta? Ah, de la televisión. Sí, ¿qué gusta? Sí, pues de Secreto Más Viejo, ¿no? Y los programas. Vale. ¿Y ese de la fiesta? Sí. ¿De macho? ¿Y se de la copa? Sí. ¿Y me da mucho? Sí. Y también, a ver, la tele. ¿Nos gusta hacer las fotos? Sí. Has dicho que ha ido a un concierto. Cuéntanos cosas del concierto. Ah, que pasé muy bien. Y también cené el concierto. Y también bebí mojito. ¿Mojito? Sí. ¿Echaste la foto? Sí. ¿Mucho? Poco. Con mi padre. padres. Ajá. ¿Y quién has dicho que estaba en el concierto? Sí. ¿Pero quién? ¿Qué grupo? Pabi Braura y Efecto Pasillo. Efecto Pasillo me suenan, eso suenan en la radio, ¿verdad? Sí. ¿Esos son los de Pan y Mantequilla? Sí. ¿Y eran buenos en directo? Sí. ¿La gente se sabía las canciones o qué? Sí. Uh-huh. ¿Y Mangosé, Dere? ¿Ha ido al cine de verano? Sí. ¿Qué has visto? Ha visto De Amor. ¿De Amor? ¿Te acuerdas del nombre o no? No. Ok. ¿Y fue cine? Sí. Y oye, en la torre hay unos helados que están buenísimos, pero buenísimos. ¿Ha ido a alguna de las heladerías? Sí. ¿Y de qué te has tomado los helados? De chocolate puro. De chocolate puro, ese lo probé yo también. Tú, es que es una locura. Las heladerías de la torre están buenísimos todos, ¿eh? ¿Has visto uno? Aunque eso es en la heladería de al lado de donde voy yo. ¿Has visto uno que es helado de donut? Sí. ¿Que ponen un donut ahí? Sí. ¿Ese lo has probado o no? Sí. ¿Sí? ¿Y sí. está bueno? ¿Se parece o no? Está bueno. ¿Pero está el más bueno es cuál es? ¿El de chocolate? El chocolate. Ajá. Luego hay otro de triple chocolate. Mira, eso es... Hay uno... ¿Eso también ya lo has probado? Hay también el de tarta de queso, está buenísimo también. También. Entonces, bueno, entonces dices que te tomaste también un mojito ahí en el concierto. Sí. Y ha ido a tomarte el aperitivo, ¿verdad? Sí, aperitivo. ¿Con quién? Con mi padre. ¿Y a dónde habéis ido a tomároslo? En el puerto. En el puerto. ¿Y qué habéis tomado de aperitivo? Carne, chorizo, queso. ¿Es bueno? Sí. Uh-huh. Muy bien, entonces el verano bien, ¿no? Bien. ¿Te has levantado temprano o tarde? Tarde. ¿Tarde? ¿A qué hora te levantabas? A las 12. A las 12, o sea que dormías mucho, ¿no? Sí. Bueno, así recargabas pilas. ¿Has descansado mucho? Sí. ¿Y luego a la playa? ¿A ti te gusta mucho estar en la playa o no? Sí, mucho. ¿Tú eres de las que se bañan? ¿Te gusta más tiempo estar en el agua o tomando el sol? Tomando el sol y... Ah, que también después yo he pescado. Sí, eso nos lo has comentado. Pero, ¿qué te parece? ¿Viene morena o qué? ¿Es morena, Chere? Sí. ¿Viene morena? No, negra. ¿Negra? ¿Y eso por qué, Chere? Sí. Porque ya es que es muy morena. Que también ha jugado un partido de pádel. Para no perder... Las buenas costumbres, ¿no? Sí. ¿Vas a seguir con el pádel este año? Sí, este año sí, por la tarde. Bueno, y este año también tenemos novedades. ¿Tenías ganas de venir ácido o qué? Yo, vacaciones. ¿Pero tenías ganas de venir ácido o regulares? No. No, bueno, eso es normal, es que las vacaciones se hacen cortas. Que baja mucho. Claro, pero ahora ya toca trabajar y tú este año vas a hacer cosas nuevas, ¿verdad? Sí. Porque en ácido vas a estar solo algunas tardes. Pero sí. Por la mañana no vas a estar. No. ¿Dónde vas a estar? Yo lo sé. ¿Dónde vas a estar por la mañana? En la UCAM. En la UCAM, que es una universidad. Y es que vas a hacer allí un curso, ¿verdad? Sí, por eso. Ya nos contarás cosas de ese curso, que eso es... Pues vas a tener que estudiar mucho, sí. Vas a tener que ponerte mucho las pilas. Pero bueno, ¿te apetece entonces ir a la universidad o qué? Sí. Madre mía. ¿Qué te parece que se nos va a la universidad, Teresa? Muy chévere. Bueno, pero ella va a seguir viniendo aquí y la vamos a tener este año como una de las habituales aquí en la radio de ácido. ¿Tiene ganas de hacer radio este año? Sí. ¿Tiene ganas de contarnos muchas cosas? Sí. Pues que vaya trabajando la cabeza porque este año te vamos a tener aquí en la radio de ácido. Hasta adiós. Hasta luego, ya lo ha dicho y ya me voy, que ya es mi hora. Hola, soy Emma Fiora y vacaciones. Y vacaciones y viaje. Y Valencia. Ahí vive y prima Charlie. Y prima Charlie. Y fin. A ver, animales. y me fui a la playa. Me fui a la feria. Me fui tarde y comprar y ropa. Me fui a cenar con mi madre, con mi padre y yo. Ahí sale yo foto. Te fuiste a los Alcázares también, ¿no? Sí, y fui a la feria también. Y me fui a la playa. ¿A qué playa? Cáceres. En fin, mi madre y mi padre y Coqui. Y Toby. Y hace el Coqui y un beso. También Coqui y Pablo es mucho. ¿Cómo ha ido el verano, Inma? Bien. ¿Y los casos? ¿Y te has bañado en la playa? Sí. ¿Y quién ha ido a la playa? Mi madre, mi padre, mi Paqui y prima también. ¿Y en Valencia? En Valencia, en fin, en viaje. Con mi madre, mi padre y su mi hermano. Y su amigo y José. ¿Y cómo te ha ido allí? Bien, fui en viaje. ¿Y la feria no te ha montado? Coche, toque y este bruja. Y tal, y tal toda. ¿Y anda mucho o no? Sí, y mucho. Ajá, mira. ¿Y qué hace cenado? Y hace cena y lechuga. ¿Y de helado qué has comido? Fresa. ¿Estaba bueno o no? Sí. ¿Y cómo ha ido en tu casa de verano? Tía Paqui. Tito Antonio, a mami, Pito, Silvia y Perito. ¿Y te bañas en la piscina? No, piscina no, solo a la playa. ¿Ha ido Verónica? Vero sí. ¿Y Pepi no? ¿Y Paz? Pepi y Paz sí. ¿Se bañas contigo, no? Paz sí. Pasi. Yo no sé. No la has visto, ¿no? Pasi. Ah, ¿y qué ha hecho con Paz? Pintar dos cosas. ¿Qué has pintado? Y su hijo. ¿Y estaba su madre? Y su madre, Paz, no. Solo está y mía. ¿Y qué hacía en la playa? ¿Bañando? Sí, bañé. ¿Y tu madre también, no? Y mi madre también. ¿Todos, no? Todos, sí. ¿Y cómo era la playa? ¿Hacía frío o no? Sí, hace frío. ¿Y fuiste para casa de la playa, no? Sí. Por eso hacía frío, ¿no? Hace frío, sí. ¿Y estaba el agua? Fía. ¿Ha ido al cine de verano? ¿Ha ido a tomarte algún helado? No. Fui comprar y ropa para mí. ¿A tarde? No, a tarde no. Y todo mal. ¿Te llevas tu perro? Toby, sí, ¿Cómo es tu perro? Es marrón. Ah. ¿Algo más que decir, no? No. Pues no. Adiós. Espera, tenía ganas de volver a Sido a trabajar y que nos cuente también con qué profesora y compañero está este año. Y Marisa y hace. ¿Y tenías ganas de venir a trabajar o no? Sí. Allá. Adiós. A continuación vamos a dar la bienvenida a una de las nuevas voces que vamos a poder encontrar en la radio de Acido. Muy buenas. Hola. ¿Cómo te llamas? Mónica. Oye, Mónica, ¿cuántos años tienes? 17. 17. Y es que os queremos presentar a uno de los nuevos fichajes de la radio de Acido. Dentro de poco vamos a tener ocasión de hacerle una entrevista para conocerla mejor. Sin embargo, antes de eso, ya que hoy es el primer programa, estamos haciendo un repaso de cómo ha ido el verano. Entonces, la primera intervención de Mónica en la radio de Acido va a ser aquí, con un compañero que te va a acompañar. ¿Tú sabes cómo se llama este chico de aquí? José Luis. Pues José Luis te va a ir haciendo unas preguntas y tú vas respondiendo, ¿vale? Vamos a repasar el verano. ¿Ayú? Hola, me llamo José Luis. Voy a estar una compañera, Mónica. ¿Qué has hecho de vacaciones? Pues irme con mi primo. ¿Con tu primo, no? Sí. ¿Jugar por ahí o jugar fuera? Pues jugar fuera. Ah, jugar fuera, ¿no? Ah, ¿baloncesto o fútbol? Pues fútbol. Oh, qué bien, fútbol. ¿Y también has bañado? Sí. ¿La playa o la piscina? La playa. Ah, ¿te gusta más? ¿Te gusta la playa, no? Sí. ¿Mucho o poco? Pues mucho. Madre mía. Esta siete es morena, ¿no? Pues sí. Ah. ¿Has bailado de vacaciones? Sí. Sí. ¿Y también has ayudado con tus padres? Sí. ¿Mucho o poco? Mucho. ¿Has limpiado tu casa? Sí. ¿Cuánto? ¿Una o dos? Dos. Muy bien. ¿Y qué he comido de vacaciones? Pues arroz. Arroz con conejo, marisco o arroz con pollo. Arroz con pollo. Tía, qué bueno. ¿Y también has tomado una Fanta? Sí. ¿Fresca o natural? Fresca. ¿Y ha ido a una ha ido a una discoteca? Sí. ¿Bailar con toda la familia, no? Sí, claro. ¿Te aburres de vacaciones? No. ¿No? ¿Te gusta venir para acá, para Sido? Pues sí, mucho. Ah, mucho. ¿Te gusta trabajar poco o mucho? Mucho. Ah, muy bien. ¿Y quieres hablar con los compañeros? Sí. ¿Y quién va a ser tu profesora aquí este año en Acido? Hacen. Me parece a mí que ha habido un cambio, y es que ahora, encima, porque aunque tú alguna vez puedas trabajar con Hacen, pero a la hora de la verdad se llama Isabel, ¿verdad? Ah, sí. ¿Y cómo es Isabel? Pues guapa. Además, para quien no lo sepa, Mónica va a hacer este año un PCPI. De servicios auxiliares de alojamientos turísticos y catering. Va a aprender un montón, va a aprender a trabajar bien, Va a hacer exámenes, ¿verdad? ¿Tú has hecho un PCPI, a que sí, José? Sí, contigo. ¿Y qué le puedes comentar de los PCPI? Pues PCPI, que ha hecho alojamiento turístico, con, lo ha aprobado en examen, que me ha sacado un 9,6, con Pablo no. Y también Catherine lo ha aprobado con Pablo. La profesora Cari de año pasado, sociales, matemáticas, lengua, inglés, con Pablo, lo peor que ha aprobado. Y tú lo mismo, ¿vale? Sí. Con esa, ¿no? Sí. Pues nada, que espero que trabajen mucho aquí en la radio Asido y en Asido también. Y que esta nueva etapa vaya muy bien y que te lo pases muy bien aquí. Vale. Ahora nos despedimos. Adiós. Adiós. Bueno, pues vamos a continuar con la ronda de repasos al verano. Ahora con un caballero rubio. Hola, muy buena. Hola. ¿Cómo te llamas? Pablo Pérez. Bueno, Pablo, vamos a hacer un repaso al verano. Y es que tengo entendido que has pasado una parte del verano con mamá y la otra con tu padre y con Antonia, ¿verdad? Sí. Además, también has estado con la abuela, has estado también con tu hermana, ¿verdad? Claro. Ok, pues oye, si te parece, vamos a repasar. ¿Tú has estado en la playa este verano? Sí. ¿Y qué tal te las pasas en la playa? El Cubapala. Castillo. La torre. Ahí estaba haciendo castillo en la arena, ¿no? Sí. Oye, ¿a ti te salen chulos los castillos? Sí, es chulo. A mí es una de esas cosas que me llama la atención, lo de los castillos, porque siempre me ha gustado. Y claro, este año veía a mucha gente en la playa que estaban ahí con su hijo, a lo mejor, y estaban ahí haciendo los castillos casi con más ganas. ¿Tú lo has hecho con alguno de tus sobrinos? Aje, Carmen, Alejandro y papá, y Toña, Kiko, Nefalo, Tita, Kiko, Nefalo. Oye, una cosa. En la playa, hemos estado comentando, has hecho castillos de arena, pero también, ¿te ha dado tiempo a bañarte o qué? ¿Te has bañado en la playa? Sí. ¿Y te has puesto el bañador o qué? Ese gracia. ¿De qué color es tu bañador? ¿Es verde, rojo? ¿Cómo es? Azul. Azul, ajá. ¿Y es largo o es corto? Corto. Corto, ¿no? Ok, y oye, cuando te has quedado en la playa con tu padre, ¿quién preparaba la comida allí? La preparaba papá, la preparaba Antonia, las hermanas, ¿quién la preparaba? A ella y Elena, Toña y papá. Oye, y cuando te quedas a comer en la playa, ¿a ti qué te gusta comer? Salada, nata, arrones. ¿Con queso? Sí, el queso. ¿Y los macarrones a ti con qué te gustan más? ¿Con atún o con carne? Carne. Ajá. Ok, ¿y ha ido algún día al cine de verano? Rico y un helado de chocolate. ¿Te has tomado un helado de chocolate? Sí. Bien, bien. ¿Ese es tu sabor favorito, el de chocolate? Claro. Ok. Oye, aparte también he oído que has estado con la abuela un poco, ¿verdad? Sí, Coco. ¿La abuela está mayor o es joven? Yo. Es mayor, ¿no? Es joven. Ajá. ¿Y cómo es la abuela? Y... ¿Es buena o qué? Es buena. ¿Sí? ¿Te gusta ir a verla? Claro. Uh-huh. Y... ¿También has estado con tu madre, a que sí? Sí, vale. ¿Con tu madre has estado en la playa o te has ido al pueblo? Euro, abuelo, gatita, arte y arroz a ella. Oh. ¿Ahí en el pueblo le sale bueno el arroz o qué? Sí, bien. ¿Y cómo es el pueblo? ¿Es grande o es pequeño? Niño. Pequeño, ¿no? ¿Y es bonito? Y... como... ¿A ti te gusta ir al pueblo? Sí, en el pueblo. Ajá. ¿Y cómo te vas al pueblo? ¿Te vas en el coche, en el autobús? Anda. ¿En tren? ¿Cómo te vas? En coche. En coche. ¿Y quién conduce? Sí. ¿Conduce la mamá? Sí, muy bien. Ok, ok. Bueno, ¿también has estado con tu hermana o qué? Anda. ¿No son? ¿Has estado con tu hermana o qué? Elena. Ajá. ¿Y qué tal? ¿Qué cosas te gusta hacer con Elena? Elefa. ¿Cómo? ¿Os gusta tomar una cerveza juntos? Sí. ¿Sí? ¿Pero a ti te dejan que te tomen la cerveza o qué? Claro. Oh, bueno, si es que eres un tío mayor ya. Claro. Bueno, bueno. ¿Y os gusta ir a tomar algo juntos? Sí. Aparte de la cerveza, ¿qué te gusta tomarte? ¿Te gusta tomarte una almendra, queso? ¿A ti qué te gusta? Anda, el queso, esa, chachachicha, oh, qué buena. El pan. Uh-huh. Ok. Y a ver, más cositas que nos puedas contar del verano. A ver, ¿tú tenías ganas de venir a Sido o no? Sí. ¿Sí? ¿Y qué te iba a decir yo? Este año, ¿quién es tu profesor? Y el señor... a Pablo. ¿Y tu profe del PCPI quién es? Ikari. Ikari, muy bien. Luego aparte tenemos otros profesores por la tarde que vamos a tener pues, una profesora de danza. Sí, el AFA. Vamos a tener también, pues vamos a tener nuestro deporte, va a estar por aquí también Isabel, va a estar pues todos los profesores, ¿no? Isabel. Oye, te tenemos de nuevo en la radio de Asido, ¿verdad? Sí. Bueno, pues buenas noticias, Pablo, porque yo sé que... El otro día estaba aquí ordenando los papeles y a que no sabes lo que me encontré. Tu lápiz de memoria. Lápiz. A que se había perdido el lápiz de memoria. Pues ya lo hemos encontrado. El oso. Chira. Nada, pues ahora después te lo doy y te lo llevas para casa, ¿vale? Venga, a casa. Bueno, caballero, pues comienza la temporada, comienza la radio de Asido. Y ahora sí, después del repaso al verano, nos toca ponernos a trabajar, ¿eh? Claro. Pues nos despedimos. Venga, adiós. Soy yo. Hola, me llamo Verónica y os vamos a hablar de las vacaciones. Pues yo he hecho... Mi amiga me ha invitado a comer y a cenar en su casa. He jugado con ella por la noche. Su madre me ha hecho sopa, que son bolitas, son pequeñitas, que son blancas. Me ha gustado la comida y... Por la noche nos vamos ya a la feria a andar un rato y hasta la feria. y nos montamos en, primero en las cosas del choque, porque yo sé conducir y ya lo he practicado. Segundo, ya en el dragón una vez y ya en el tren de la bruja. Y ya después, cuando ya estemos en el tren de la bruja, ya nos vamos para nuestra casa. A andar un ratito a la casa de mi amiga y de mi amiga a mi casa. Pues otro día ha venido mi cuñada con la cría para estar todo junto. Y la cría bien. Le ha gustado también estar conmigo. ¿Qué más? Sí, mi cuñada nos fuimos y mi padre a la feria. Y mi cuñada me ha invitado a un gofre, que es de chocolate. Y ya después ya nos fuimos a andar del paseo para comprar ropa para mi sobrina, todo eso. Y dar un paseo para los moros. Y ya luego para nuestra casa. Y algunas veces nos subimos a la casa de mi amiga a jugar y ya para nuestra casa. Yo me he tomado un helado de chocolate y al otro día un polo de fresa. Me lo he pasado de muy bien. Me ha gustado que ha venido de mi cuñada. También ha venido la hermana de mi cuñada y se ha quedado a comer y cenar en mi casa. Y ya por la noche nos fuimos a la feria. Y de la feria, la hermana se ha ido a la ñora y mi cuñada se ha quedado en mi casa. Algunos días mi cuñada se va aquí a Murcia. ¿Por qué? Porque tiene que ir con la cría al médico o le hace falta. Tiene que ver a su madre, a su hermana, todo tipo así, Gemma. ¿Y qué más? Bueno, yo soy Gemma y te voy a hacer una cuanta pregunta. Venga. Bueno, ¿cómo te pasaste? Yo muy bien. ¿Y por la noche te fuiste por ahí o no? Sí, por la playa. Ah, y digo yo una cosa, que mi prima se ha quedado a dormir dos o tres noches y se fueron mi cuñada y mi prima se fueron a bañarse por la noche y vino hasta las dos de la madrugada. ¿Y eso por qué? Porque ellas han querido. Ah, y aparte mi hermano. ¿También? Sí. Y mi primo. Todos se fueron, pero yo me quedé acostada. ¿Y el cofre de qué era? De chocolate. ¿Y estaba bueno? Hombre, claro. ¿Y después del cofre, dónde iba? A dar un paseo para los moros. Y ya luego para la casa. ¿Y te compraste algo? Yo compré algo. No. ¿No? Cosillas sí, pero que no. Ya. ¿Y qué más? ¿Algo más? Ya algo más. Pues, y a la playa me he bañado por la tarde. no por la mañana, porque mi cuñada le prefiere estar por la mañana a bañarme. Dos, por la noche sí y por la mañana también. Pero yo digo que por la mañana y para la tarde. ¿Y de qué color era el bikini? Pues un bikini correctamente. ¿De qué color es? Pues de qué color es. Era verde. Es de verde. Con su gorra. Con la gorra no. Como de decirte yo, como un hilo que tú te pones y está aquí colgado. Y de vez en cuando yo me lo pongo así bien. Para que yo esté yo fresca. Hombre. Cuando viene invitado, me tengo que poner el pantalón. Porque como me dice, ponte los pantalones. Y yo, mamá, hija mía, si viene invitado, déjame que yo esté con el bikini puesto. Hombre, claro. Bueno, eso tiene sentido porque, a ver, a lo mejor esas personas no te conocen y se pueden sentir incómodos. Uno, hombre, sí, lo suyo, sí, si vienen invitados, escucha, ¿cómo? Verónica, si vienen invitados, uno se pone el pantalón y una camisetica para que no se vea ahí todo el bikini. Es una cosa de ser fino. Yo camiseta no me lo pongo. ¿Y por qué no? Porque solo... Tienes que escuchar a tus padres lo que te digan, que ellos saben de qué va esto. Oye, hablando de saber de qué va esto, ¿tenía ganas de volver así o qué? ¡Hombre, Dios mío! Ya está bien de venir, que yo tenía ganas de venir. Bueno, pues ya estás por aquí. Nos vamos a despedir. Venga, adiós. Adiós. Hola, soy Bici, estamos en la radio de Asilo y voy a hablar sobre mi verano. Pues yo de verano me he ido a la piscina que me puso mi padre en la huerta y he estado una hora bañándome, una hora. Y también comimos ahí en la vuelta y después me metí otra vez a la piscina. Y esto huele de la piscina. Y después, cuando estaba haciendo, merendé y ya me fui para mi casa. Y también me fui de compra. Me compré una camiseta y un pantalón. Y también me fui. A mí me gusta también la playa para estar también bañándome. Pero no me fui porque mi tita Aurora vendió la casa. Y también hice por salir a andar con mi madre y con mi chacha y me lo pasé muy bien de verano. Bueno, sí, yo soy Ana y te voy a tener unas cuantas preguntitas. Bueno, el verano te ha ido bien, ¿no? Sí. O sea, estaba en tu piscina. Sí, de 5 metros. ¿De 5 metros, no? Eso es muy grande, ¿no? Sí. Madre mía. Bueno, ¿te tomaste un helado? Helado no puedo. Ah, no, que tú. Ah, es verdad que tienes un poco de helado, que era el tema. ¿Te tomaste alguna bebida? ¿Fanta o algo? Me tomé una Coca-Cola Light. Y... te mandaste a la piscina, te tomaste una Coca-Cola. Sí. ¿Con quién estuviste? Con mis hermanos, con mi padre y con mi madre. ¿Tu madre cómo se llama? Visita. ¿Como tú, no? No. Bueno, Visita. ¿Tu madre? Mi madre. ¿Y tus hermanos cómo se llaman? Uno se llama Simón, que es más mayor. Mi Sergio, que es pequeño. Y también tengo otro hermano que se llama José, pero él vive en Alhama. Ah. Eso está lejos, ¿no? Sí. ¿Tu casa cómo es? ¿Grande o pequeño? Tengo un bajo. Tengo un bajo. Sí. Y tengo otra casa arriba. ¿Viste la tele? Sí. ¿Qué viste? Los se avecina. ¿La que se avecina? Sí. A ti, ¿qué personaje te gusta más? A mí los cookies, a Toño de Feo, que dice qué bueno y qué currico tengo. Por Dios, <bien. risa> Y también a Mar Oliva, dice, soy libre, soy libre. Y me dice, ama Pintito, ¿verdad? Sí. Bueno, la verdad es que te pasa bien el verano, ¿no? Sí. Vale. ¿Tú tenías ganas de venir aquí? ¿Has ido? No. ¡Hala! Pero si es que se está muy a gusto uno en su casa descansando, ¿verdad? Sí. Bueno, Missy, ¿quieres decir algo más o ya...? Sí, porque quiero decirle algo a B. ¿Qué? A B, eres mi único amigo. Me río contigo y me parto de risa. También me divierto contigo y que eres el mejor amigo que nunca he tenido y quiero que sepa que no quiero que quiero que no quiero perder tu amistad y que eres muy bueno. Oye, ahora que estamos hablando de amigos, te tengo que hacer una pregunta, Bici. ¿Qué? Este curso ha habido un cambio importante. Sí. Hay una persona, un compañero que ya no está aquí, que se ha ido a casilla. A Jesuardo. ¿Y cómo llevas tú eso? Muy mal. ¿Sí? Sí. Pero bueno, al menos lo ves en el autobús, ¿verdad? No, el autobús no está ahora. No está en el... Ah, porque a lo mejor sus padres están de vacaciones. Es que está en casilla, pero dice que empieza en otro mes. Ah, claro, porque sus padres aprovechan y se van ahora de vacaciones unos días. Sí. Entonces tendrá ganas de verlo, ¿no? Sí. Y también a ese que siempre está cantando, pero cape. Ajá, ok. Bueno, Bici, pues nada, no sé el que quiera algo más que comentar. A Pablo Valivera. ¿Qué quieres decir? Que buena, buena, pues si bola. Ah, pues muchas gracias. Adiós. Adiós. Bueno, me llamo Gemma y me voy a hacer una despedida. Bueno, pues estamos allá de asilo. Lo pasamos bien con todos los compañeros. Y bueno, que lo paséis bien y hasta la próxima. Pues yo me llamo Isabel y estamos ya en la pedida y nada, que... Pues adiós. Bueno, aquí desde el Estadio Olimpi ha sido adiós y hasta el próximo partido. Le dejo la conexión con mi compañera Verónica. Me llamo Verónica y vamos a despedirnos. Adiós. Hacho, yo el cable. Pasé bien. Y ya. Pues el ama. Me llamo José Antonio. Pues el ama. Hola, me llamo. Y la llamo Estrano yo. Y vamos a pedir la pedida. Adiós. Aló, mujer. Yo. Bueno, pues lo que han dicho estos chicos, ya sabéis, si queréis más de la radio de Asido, nos podéis encontrar en iTunes, en iVoox y también nos podéis encontrar en Facebook y en YouTube. En YouTube. Ahora, decir un consejito, solo, rápido. Ya sabéis que estamos recuperando el ritmo, nos estamos intentando poner las pilas. Sí. Para que uno pueda venir Asido con muchas ganas de trabajar. Es importante acostarnos a una hora que esté bien, no acostarnos muy tarde. ¿De acuerdo? Ahora sí, chicos, termina el primer capítulo, el primer episodio de la temporada. Hasta el próximo. ¿Qué pasa? Nada, nada, Damián. Hasta el próximo. Pero. A ver, vamos a darle una pista. No, no, no. Aquí estamos para aprender y esforzarnos en comunicarnos bien. A ver, hasta el próximo programa. A ver, hasta el próximo programa.